sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la mañana de la 107.3 Encuentro con las Noticias. Estamos arrancando una nueva edición en este Día Mundial de la Tierra, 22 de abril del 2009, un minuto pasa de las 9 de la mañana. Vamos a estar compartiendo durante esta mañana información vinculada justamente al Día Mundial de la Tierra. Vamos a seguir compartiendo información vinculada a la Semana de los Pueblos Originarios. Durante esta mañana vamos a ver si acercamos y conocemos parte de la historia de la lucha, de la cultura, de una de las de los pueblos originarios de América. Sí, hoy vamos a estar compartiendo información sobre los mapuches contados por ellos mismos. En un rato nada más en la mañana de la 107.3. 12 grados, 2 décimas la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad. Estamos comenzando, tenemos un montón de información del ámbito regional para compartir durante estas dos horas. Te cuento que en la operación técnica y puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. También estará compartiendo los mensajes que vayan llegando en esta mañana a través de nuestra vía de comunicación, que es el 15 66 90 50 02. Finalizamos la edición de ayer tratando de conseguir información. Al estaba tratando de dialogar con alguna autoridad en la Secretaría de Salud de José C. Paz para que nos acerque información vinculada a esta denuncia que hay de vecinos de que un chico de la EPB-19 falleció a causa de dengue, dicen los vecinos, y denuncian que se está ocultando este caso. ¿Sí? Se acercó a Alejandro hasta la sede que el municipio tiene ahí frente a la avenida la ruta 24, la ex 197, casi enfrente al hospital oftalmológico, y recibió una negativa, como esperábamos. Sí, se acercó y dijo que teníamos inquietud de hablar con alguna autoridad que nos pueda confirmar o denegar o dar su punto de vista o acercarnos información vinculada a esta denuncia que anda dando vuelta tanto en José C. Paz como en internet. Recuerda, contábamos el otro día que en uno de los foros aparecía esta denuncia, que José C. Paz estaba ocultando un caso de un fallecimiento por dengue, según dicen varios vecinos. Le contó esto para ver si podíamos dialogar con alguna autoridad y le dijo que estaban muy ocupados en una reunión, que no podían recibirnos, y además con no un buen trato, para decirlo delicadamente. ¿Sí? No le explicó la persona que estaba en la recepción del municipio, o ni facilitó la posibilidad de volver en otro momento. No te pueden recibir. Y esa fue la respuesta que recibimos por parte del municipio. Hoy, en un rato, vamos a tomar contacto con Ale para ver por dónde anda, tratando también de seguir y de encontrar a alguien que nos pueda o confirmar o desmentir esta denuncia de vecinos y vecinos de la cercanías de la escuela, y también que una denuncia que está circulando en este momento en internet. Como todos los días, tenemos la información de las organizaciones sociales, lo que está pasando, las campañas que hay solidarias a nivel regional. Para eso, y esa información la junta, la recolecta y la comparte con nosotros todos los días la señorita Silvina Vivas, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, la verdad que hoy no hace tanto frío, está muy bonito. Estamos mejor. Está muy bonito el día, así que te recomiendo que te pongas ahí en el solcito con el matecito, los chicos al costado tomando el té, la chocolatada, y con la radio al costado, como siempre, escuchando Encuentro con las Noticias. Muy bien, te cuento el tiempo pronosticado. Hablabas del tiempo, está más agradable hoy miércoles por la mañana o por lo que resta de la mañana. Nubosidad variable, neblinas, bancos de niebla en zonas suburbanas, vientos leves del noroeste. Además de la neblina que se va disipando, se suma el humo, por lo menos en la zona de barrio Urquiza, Bucetich y San Atilio. No sabemos quién está quemando qué, pero algo se está quemando porque hay un humo denso y blanco. Por la tarde de esta jornada, el cielo, según el Servicio Meteorológico Nacional para la región, con referencia en San Miguel, va a estar con el cielo algo nublado, vientos leves del noroeste, rotando al este. La mínima para hoy es de 9 grados pronosticada y la máxima de 23. En este momento te decíamos 12 grados 2 décimas. Hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra. El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países. El 22 de abril, su promotor, un senador estadounidense de apellido Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida, como te decíamos, por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó una agencia de protección ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos. Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra cada año en una fecha diferente, ¿sí?, alrededor del 21 de marzo. El 26 de febrero de 1971, el secretario general firmó una proclamación a este efecto. El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está regulada por una sola entidad u organismo. Tampoco está relacionada con las reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales. El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia de los recursos naturales, de la tierra y su manejo, a la educación ambiental, a la participación ciudadana ambiental consciente y responsable. El Día de la Tierra, todos estamos invitados a participar en actividades que promueven la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como regional y local. La Tierra es nuestro hogar y el lugar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva, somos parte de un universo en evolución, somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una creciente diversidad de formas de vida y cultura. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Además, durante esta jornada estaremos compartiendo spots elaborados por radialistas.net vinculado al Día Mundial de la Tierra y algunos consejos para cuidarla, apapacharla, que tan castigada está. Anoche, justamente en el programa La Liga, el programa que va por Canal 11, en realidad el eje estaba puesto en otro lado, no en la salud y cómo es más fácil no enfermarse si uno tiene cierto nivel adquisitivo que si uno es pobre, ¿no? Y además, si uno es pobre, tiene no solo las mayores posibilidades de enfermarse, sino que además tiene menores posibilidades de curarse, ¿no? Esto, por ahí pasaba el eje, pero también veíamos, ¿no?, cómo despiadadamente fábricas en diferentes puntos del conurbano contaminaban el medio ambiente. La secretaria me llamaba la atención la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente. Para los que no lo vieron, decía: intentaremos mejorar esta situación. Nunca habló de clausurar, nunca habló de medidas drásticas, a pesar de que no es la primera vez que un programa de investigación muestra y revela, ¿sí?, esta contaminación impune que, por ejemplo, generaba en la población de lindante a la empresa, que los pibes tengan plomo en sangre, que el agua tenga arsénico, etcétera, un montón de complicaciones, obviamente con muchísimas más posibilidades de enfermarse de cáncer, por ejemplo, ¿no?, además de tener casi crónicamente enfermedades respiratorias. Y me llamó, la verdad, me llamó poderosamente la atención, digo, porque por lo menos instrumentar o decir que van a instrumentar, ¿no? Ya ni siquiera eso. Vamos a ver cómo mejoramos la situación. En ningún momento hablaron de erradicar las empresas, ni clausurar, ni nada por el estilo. Y se veía cómo contaminaban el agua, la tierra, el aire de toda esa zona. Así que vamos a estar compartiendo algunos consejos para cuidar la tierra, decíamos que tan castigada está. Además, hoy 22 de abril es el día del obrero de la construcción. Así que un saludo a todos los albañiles, toda la gama que involucra la construcción. Salud. Gracias. Un día como hoy, un 22 de abril del año 1892, Tomás Manson funda Santa Rosa en la provincia de La Pampa. Así que está cumpliendo años Santa Rosa. Un día como hoy también, pero del año 1897, el primer tranvía eléctrico empezaba a circular por Buenos Aires, desde Plaza Italia hasta Las Heras. Por último, un día como hoy también, un 22 de abril. ¿Será que algún día vamos a ver cuando se inaugure el túnel y el tren que está haciendo Cristina? Qué sé yo, y si no dirá un día tal, se prometió que se iba a hacer y no se hizo. Por último, un día como hoy, un 22 de abril del año 2004, hace 5 añitos, el ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem reconocían el pago de sobresueldos, ¿sí? Un eufemismo para decir coimas. Claro. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana tiene que ver con que 2 embarazadas contagiaron de dengue a sus bebés en el periodo de gestación. Esto ocurrió en la provincia de Salta. Lo confirmó el ministro de Salud Provincial, Alfredo Quereo. En un rato vamos a escuchar parte de la explicación que da vinculada justamente a estos 2 casos. Dijo que la transmisión de la enfermedad se dio por la placenta y, como un dato para tener en cuenta, solo existen 6 casos en el mundo en el que pasó esto. ¿Sí? Ahora, de estos 6, 2 se dieron en las últimas semanas y en Salta. Presentarán un proyecto el próximo lunes en José C. Paz de la garrafa social, según anticipan, ¿sí? Debido a muchas denuncias por la manipulación de estas garrafas. Las garrafas en José C. Paz, obviamente estamos repitiendo palabras de funcionarios, en un rato vamos a detallar más, dicen que van a tener el peso, el precio y en tiempo que establece la ley. Porque esto de la garrafa social viene hace unos cuantos años, pero no existen puntos de venta, denuncian que están cargadas con agua la mitad de algunos y que no dura nada, y por eso sale más barata. Así que anuncian, anticipan ya, abren el paraguas antes que llueva, dicen que las garrafas sociales estarán en diferentes organizaciones de la comunidad y que estarán en tiempo, peso y precio según esta ley. Ojalá que sí sea. En un rato vamos a repasar algunos datos más sobre esto. Hay quejas en el Hospital Mercante por la parte de la empresa que tiene terciarizado el servicio de la comida, ¿sí? Tanto para los pacientes como para el personal. Es otro de los temas que vamos a desarrollar en un rato. Siguen las repercusiones por la visita de Néstor Kirchner y Scioli al municipio de Pilar. Allí estuvieron con el intendente Zúcaro, que dijo, si es necesario el apellido Zúcaro, estará. Ahí estará. No como una candidatura testimonial, sino concreta. ¿Va a ir él? No. Se especula con que va la señora o el hijo. Los vecinos del barrio René Favaloro de José C. Paz nos contaron que aparecieron unas máquinas extrañas, no las conocían porque nunca las habían visto, y parece que eran cortadoras de pasto. Decían que el yuyal tenía por lo menos ya 90 centímetros, quería llegar al metro, y debido a justamente varios reclamos de los vecinos por el miedo a que ahí se aloje el mosquito del dengue, reclamaron y aparecieron, ¿sí?, algunas máquinas. Para sorpresa de los vecinos. Gracias dengue por haber aparecido. Es lo que consigue el dengue. Hay que hacer un monumento al dengue. Claro.

25 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las noticias. Y te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 12 grados, 2 décimas y la humedad del 97%. Vía de comunicación con la radio en la mañana. Su vía de comunicación es el 15 66 90 5002. Anda un camión vendiendo. Sí, sí, sí. A la antigüita, ¿viste? Con el. Sí, me parece que sí. Mal no me funciona el oído, me parece que pasó el recolector de basura. ¿Sí? En el momento que usted estaba leyendo sobre la tierra, ajá, no le iba a interrumpir. Discúlpame, está pasando. No, todavía. Entonces, bueno, ahora se lo cuento. Bien. Anda un. Huevos vende el señor. Así que a la vecina de Barrio San Atilio, no sé si se llega a escuchar el. No se llega a escuchar el hombre con su megáfono. Arrancamos con las noticias, arrancamos con una del ámbito nacional que tiene que ver justamente con el tema de las últimas semanas, con la preocupación por el avance de una enfermedad que está vinculada a la pobreza, pero también está vinculada a la incapacidad de las políticas públicas de prevenir enfermedades prevenibles, ni hablar de las que no son prevenibles, ¿no? Van a ser un día mundial, parece. Estuve escuchando a Graciela Ocaña, creo que había dicho que aproximadamente para el 8 de mayo sí. Harían un día mundial sobre la prevención de dengue. Ajá. La semana pasada se suspendía en el Congreso decretar la emergencia sanitaria, vinculada a esto porque Cristina Fernández de Kirchner iba a estar en la cumbre de Trinidad y Tobago, ¿sí? No quedaba bien que la presidenta llega con... hacía horas se decretaba una emergencia sanitaria por una enfermedad como el dengue. En la provincia de Salta, que es una de las provincias más castigadas junto con Catamarca y con el Chaco, se contagiaron dos bebitos, dos embarazadas contagiaron de dengue a sus bebés en el periodo de gestación. Ocurrió en Salta, lo confirmó el ministro de Salud Provincial, Alfredo Quereo, dijo que la transmisión de la enfermedad se dio por la placenta. Solo existen 6 casos en el mundo de casos en el que la mamá contagia al bebé. Las embarazadas deben tomar mayores precauciones contra el dengue, aseguró Alfredo Quereo, ministro de Salud de Salta. El ministro de Salud de Salta, Alfredo Quereo, informó que dos mujeres que padecieron dengue durante su embarazo le transmitieron la enfermedad a sus bebés durante el periodo de gestación. Según dijo el ministro, se trata de una transmisión vertical, es decir, transplacentaria. El primer caso se registró en la localidad de salteña de Orán. La mujer que había contraído la enfermedad en enero mientras se encontraba en Bolivia dio a luz en el hospital salteño de San Vicente de Paul. Allí el bebé que nació el 4 de abril presentó un cuadro febril a los 4 días de vida, según explicó el ministro. El cuerpo médico le hizo un estudio serológico y dio positivo. Sin embargo, aún esperan otros estudios para terminar de confirmar la presencia del virus. Los bebés están bien, igual, están controlados, si me preguntan acá. El caso más reciente es de un bebé que nació en Embarcación, a 40 kilómetros de Orán. Su madre, a 40 kilómetros, sería más o menos como de José C. Paz a Plaza de Mayo, ¿no? A esa distancia de Orán. Su madre contrajo la enfermedad en la última semana de su embarazo. El nene nació con un problema meconial, por lo que fue derivado a la ciudad de Orán para tratar el problema. No obstante, a los 4 días comenzó con un síndrome febril. Por tal motivo, se le realizaron mayores estudios y se descubrió que padecía dengue. El ministro de Salud Provincial intentó dar algunas explicaciones vinculadas justamente a esta situación. Una señora tuvo su parto en Embarcación, que está muy cerquita de Orán, que es un hospital de alta complejidad que tenemos nosotros, y nació con un problemita al nacer el chiquito, un problemita meconial. Lo derivan a la ciudad de Orán para que lo traten con esto, y en los 3 o 4 días que ya lo estaban tratando por su problemita, comenzó con un síndrome febril, y ahí se le hacen todos los estudios, se descarta origen de su fiebre de otra causa, y se le hace un estudio para una IgM, para dengue, y le da positivo. La madre había tenido dengue la última semana del embarazo, en la embarcación. Es por eso que esto se infiere con muchas posibilidades dentro del estudio clínico de que estaríamos en presencia de un dengue de transmisión vertical, o sea que se ha transmitido en el embarazo. Lo importante para la comunidad es esto, porque por ahí puede crear falsas sensaciones. Ya todos sabemos que el dengue no se transmite por contagio directo, sino a través de un vector que es el mosquito. Pero puede haber casos, hay más o menos 8 o 10 casos relatados en el mundo, en la cual si la mamá está en las últimas semanas de su embarazo y contrae el dengue, puede llegar a transmitírselo al chiquito. Uterina, o sea, transplacentaria, por la placenta puede transmitirle el virus. De todos modos, este chiquito está ya de alta y totalmente bien, estuvo 20 y pico de días internadito en el hospital y está totalmente normal. Esto no dejó, no deja normalmente ningún tipo de secuela, ¿no? Caso es otro chiquito que nació también en el hospital de Oranje, nació este, y la mamá, este es el que estamos con duda para poder confirmarlo, porque la mamá relata que ha tenido dengue en Bolivia, ella estuvo en Bolivia en el mes de enero, y este chiquito nace ahora el 4 de abril, también a los 3, 4 días comienza con un síndrome febril, se le hace el estudio serológico primero, porque los otros estudios se los mandó a Buenos Aires, y nos da positivo para este chiquito. Este es el que estamos en duda, porque si tuvo dengue en enero, es muy difícil que le haya transmitido recién ahora en abril la patología. Pero este está para confirmar. El otro, el anterior que yo le decía, tiene muchas posibilidades de que sí sea, según el relato clínico que tenemos, ¿no? De la historia clínica. Hemos recomendado, o sea, no es que por el hecho de estar embarazado uno sea más susceptible a contraer la enfermedad o no, porque la enfermedad uno lo va a transmitir cuando lo pica un mosquito infectado, o sea, cuál fue del estado que uno está. Pero en estos casos, en las embarazadas, sobre todo cuando ya están al final del embarazo, lo único que puede producir esto es un adelantamiento del trabajo de parto y que pueda transmitirle al chiquito el virus, ¿no? Lo importante es el momento virémico del dengue. El dengue son los primeros 4 o 5 días antes que aparezcan los síntomas, ahí puede estar uno contagiando, o sea, puede estar con viremia circulando, y los 3 o 4 días de fiebre, que también puede continuar contagiando. Después que uno ha tenido el proceso de la enfermedad, ya no contagia a nadie, ¿no? Tiene que tomar mayores precauciones que toda la población normal cuando estamos en epidemia, es tener mayores precauciones que otros pacientes, nada más, o sea, protegerse, usar repelente, son las recomendaciones normales y habituales, pero aumentadas las precauciones, ¿no? Escuchamos las explicaciones de cómo se sucedieron estos dos casos en Salta del ministro de Salud de esa provincia, creo. En José C. Paz contábamos, ¿no? Ayer nos acercaron unos vecinos que nos contaban que en el René Favaloro estaban cortando el pastizal que tenía una dimensión importante. Le pasaba la cintura a varios adultos, ¿no? Sí, así es. Después de varias protestas y reclamos de los vecinos, se pusieron las pilas y se pusieron a cortar el pasto, así que ahora la gente puede caminar tranquilamente sin tener miedo ni que te enrolle una víbora en la pierna y otro tipo de cosas, aparte del dengue también. Decíamos y repetimos todos los días y no nos vamos a cansar de repetir, hay cosas que los vecinos y la ciudadanía debemos y es parte de nuestra responsabilidad colaborar con las campañas sanitarias y prevenir, ¿no? En la casa uno tiene tareas que hay que cumplirlas, ¿no? Esto de que no existan cacharros ni juguetes que puedan acumular agua, cambiar el agua de los animalitos, de las mascotas cada 3 días o cada 2 días, fijarse que no haya botellas, envases, nada que pueda acumular agua y que sirva de criadero para el mosquito, dentro de la medida de las posibilidades presupuestarias, usar repelentes, dentro de las medidas presupuestarias tener las aberturas con mosquiteros, ¿no? Como para evitar un montón de cosas que eso corresponde a los vecinos, ¿no? A la ciudadanía en general. Pero hay cosas que el Estado debe hacerse cargo y decíamos, ¿no? Es como, si no es como remar contra la corriente, ¿no? Hay cosas que uno lo puede hacer desde uno, ¿no? Y hay cosas que ya... Yo imagino, ¿no? Si doña Lili, la mamá de acá de Silvina, da vuelta a los cacharros y los envases, todo, pero no se hace nada con, por ejemplo, la gran cantidad de pedazos de automóviles, porque ya ni siquiera son automóviles, que hay frente a la pileta municipal, uh-huh. Digo, ahí tenés cientos de criaderos. Si además no, en esa zona no se corta el pasto y no se realizan trabajos para que el agua no quede estancada en esos zanjones de por lo menos 2 metros, 1.5 metros, y es difícil. Sí. Digo, es difícil. Doña Lili puede en su casa guardar bastarritos, pero no se van a criar ahí, pero se van a criar en el frente a la pileta municipal, ¿no? En este especie de depósito de autos a cielo abierto que hay de la policía, ¿no? Y ahí, digamos, al que le toca es al Estado dar. Y estamos dando uno de los ejemplos más, claro, más bochornosos. Eso es lo que, ¿no?, te iba a decir. Eso es solamente uno de los casos que hay acá cerca en nuestro barrio. Después tenemos un montón de arroyos, de lagunas también, que también obviamente se junta desde dengue, todo tipo de animalitos, y eso lo tiene que hacer la municipalidad, a quien le corresponda. La gente también ahí, por ejemplo, que vive, no en el barrio Las Casitas frente a la Escuela Media 3, pero sí detrás de la vía, también tienen un arroyo importante de agua estancada. Hay un espejo de agua más que importante para... Flor de criadero tiene el dengue en ese lugar. Y además un reclamo que los vecinos vienen haciendo hace muchos años, independientemente que ahora sea por la cuestión del dengue. Lo vienen haciendo por cuestiones sanitarias, como decía vos, bichitos, en todo tipo de roedores, enfermedades para los vecinos de esa zona. Y bueno, y esto le compete al Estado, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad fundamental en este tipo de situaciones, y deberían, ¿no?, además sumarse a la campaña de prevención, pero con cuestiones concretas. Decíamos el otro día, y sin pensar demasiado, ¿no?, estos paredones que dicen 380 cuadras de asfalto, o se firmó el convenio para las cloacas, que ya encima está firmadísimo, como 2 meses, ¿no?, más o menos, el paredón pintado. Deben estar frenando despacito porque ya, yeah, no le alcanza la tinta. Y las 380 cuadras, bueno, listo, ya está. Están, y ojalá que lleguen en algún momento, porque todavía no las vimos, además. Ya está, ya sabemos eso. No se pueden usar esos mismos paredones para poner, bueno, consejos a los vecinos frente al dengue, podés o utilizar ese espacio público que todo el mundo lo ve, porque están por todos lados los pasacalles, carteles pintadas. Esos mismos lugares no se pueden utilizar para hacer una campaña, ahí sería lo más pública posible, ¿no? De prevención del dengue. Y no estamos pensando en algo súper... Y es costo cero, porque en realidad a esas personas ya les pagan por el municipio por hacer ese trabajo. No habría que sumar presupuesto para... ¿no? Y además uno podría ver, en lugar de halagos al intendente, algo que realmente sirva para los vecinos, ¿no? Entonces hay cuestiones que el Estado tiene que ponerse al frente, ¿no? Los vecinos, desde acá de la radio, colaboramos con los spots, decimos otro día, la gente de Noticias Paseñas tiene dentro de su periódico virtual información vinculada a las organizaciones sociales, están haciendo campaña en los centros de salud, se hacen charlas y se hablan con los vecinos, pero hay una parte que tiene que ver con los uno hace espacios cada comunes uno. Que tiene que hacerse cargo el Estado. 38 minutos pasan de las 9, hacemos una pausa, tenemos un montón de información, la gente, los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi nos acercan información vinculada justamente a la Semana de los Pueblos Originarios, en un ratito lo vamos a compartir. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Clasifica la basura de tu casa. Usa bolsas distintas para los desechos orgánicos, para el papel y para el vidrio. Recicla todo lo que puedas. Recicla. También puedes salvar el planeta. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra en la 107.3 FM Tincunaco. FM Tincunaco. Transmite Tincunaco. La alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. 41 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Te decía, nos acercaron los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi información por las actividades que están haciendo en la Semana de los Pueblos Originarios. En esta semana ya comenzaron ellos mismos el domingo pasado con actividades en un encuentro en Ingeniero Maswick. Para allí hicieron diferentes actividades. También se reunieron con la gente que está en el movimiento por la defensa de la memoria y de los humedales, ¿sí? En el inicio de la Semana de los Pueblos Originarios. Hoy, miércoles 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, la gente de la Biblioteca Popular Intihuasi nos cuenta que a partir de las 10 de la mañana, en solo unos 20 minutos, y hasta las 2 de la tarde van a estar visitando la Escuela 20 de San Miguel. Allí van a hacer actividades con los alumnos vinculados justamente al cuidado de la tierra y a la difusión de la cultura de los pueblos originarios. El próximo viernes 24 de abril, a partir de las 3 de la tarde, va a haber una caminata convergente con llegada a las 6 a la Plaza de San Miguel, con la participación de conjuntos musicales. Esto también está marcado dentro de la Semana de los Pueblos Originarios. Y el sábado 25 de abril, a partir de las 2 de la tarde, van a culminar la Semana de los Pueblos Originarios con un encuentro multicultural esperando el nuevo Pachacutic en Intihuasi, en la Biblioteca Popular Intihuasi, que está en Tribulato, esquina Salguero, en San Miguel, ¿sí? Tribulato 4897 es la dirección de la Biblioteca Popular Intihuasi, Tribulato y Salguero, ahí en San Miguel Oeste. Así que si querés sumarte a algunas actividades, repasamos. Hoy va a ser para los alumnos de la Escuela 20, a partir de las 10 y hasta las 2 de la tarde. El próximo viernes 24, a partir de las 3 de la tarde, va a haber una caminata que va a estar llegando a la Plaza de San Miguel alrededor de las 6 de la tarde, y ahí va a comenzar un espectáculo con la participación de conjuntos musicales, y para la difusión también de la Semana de los Pueblos Originarios. El sábado van a cerrar la semana con un encuentro multicultural, ¿sí?, esperando el nuevo Pachacutic en Intihuasi, que queda, como te decía recién, en Tribulato y Salguero, en San Miguel. Para más información, si vos querés participar o sumarte a alguna de estas actividades, te podés comunicar a la Biblioteca Popular Intihuasi al teléfono 4455-2172. 4455-2172 es el teléfono de la Biblioteca Popular Intihuasi. Le mandamos un saludo muy grande a Oscar y a toda la gente que trabaja ahí, a Pedrito Moreira, a todos los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi. El próximo lunes será la presentación de la Garrafa Social en José C. Paz. La Secretaría de Trabajo, Planificación y Desarrollo Humano del municipio de José C. Paz presentará el próximo lunes el proyecto de Garrafa Social. De acuerdo a lo que está previsto, ¿sí?, y a un comunicado de prensa, se estará presentando el próximo lunes a las 11 de la mañana el proyecto de Garrafa Social. El mismo tiene como objetivo que llegue a los más necesitados el suministro de gas social envasado en el tiempo, el peso y el precio que establece la ley a través de las organizaciones sociales. Eso es lo que prometen desde la Secretaría de Trabajo, Planificación y Desarrollo Humano del municipio de José C. Paz. La presentación se va a llevar a cabo el próximo lunes, como te decía, 27 de abril a las 11 de la mañana, en la sala de reuniones de la Secretaría del Palacio Municipal, que está sobre la avenida Gaspar Campos al 5100 en José C. Paz, debido a varias denuncias que hubo no solo en el distrito de José Paz, sino en toda la provincia, prometen que la garrafa social llegará en tiempo, peso y precio según establece la ley. ¿Será? De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, te cuento que todos los días, si te interesaría hacer taller de títeres para niños y niñas, los más pequeños, todos los martes de 15 a 16 y media, puedes hacer talleres de títeres para niños y niñas en el Centro de Salud de Pinazo. Esto sería todos los martes, y también los días martes puedes hacer taller de mural y grafitis, pero esto es para los más grandes, para los adolescentes. También en el Centro de Salud de Pinazo. Esto lo organiza, me olvidé decirte el horario. El horario es de 1 a 2:30 de la tarde. Esto lo organiza el Centro de Salud de Pinazo, la Casa de la Familia de Del Viso y el Centro Comunitario Belén. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una chica que está en el Garrahan. Está juntando tapitas para colaborar con los demás compañeros. Bueno, te cuento que las tapitas que estamos juntando, después se las cambia y se puede solventar los gastos que genera la casa a donde se albergan las mamás que van de provincia, las mamás que van por ahí de San Miguel, de acá, de José de Paz, como en el caso de Jennifer. O del interior, ¿no? O del interior también. Chaco, Corrientes, gente que viene al tratamiento de este hospital, que es uno de los, por suerte, uno de los más prestigiosos, no solo por la paratología, sino sobre todo por el compromiso que tienen los profesionales, ¿no? Es lo que destacan la mayoría de las familias que llevan a sus chiquitos al Garrahan. Así y además es. Colaboramos hoy 22 de abril con no seguir contaminando la tierra, ¿no? En lugar de que estas tapitas vayan a parar a cualquier lado, van a parar para ser recicladas, y con esa plata se mantiene la casa que alberga a estas mamás que vienen del interior por tratamientos, ¿no? Sí, así es. Así que, bueno, si tenés tapitas, la podés juntar y llevárselas directamente a la casa de Jennifer. A la casa 42 en la manzana A del barrio Bucetich, en las casitas de barrio Bucetich, o si no, si te quedan más cerca acá del Centro Comunitario Belén y la radio, lo puedes traer acá a San Salvador y Carabobo. Y bueno, nosotros la vamos a estar recolectando, y cuando tengamos un buen poco considerable, la vamos a estar llevando para la casa de Jennifer. También otras personitas también pequeñas que están haciendo ya para solidarios para sus compañeros. También está juntando tapitas los chicos desde el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Uh-huh. Así que para obtener una silla de ruedas. Así que también colaboremos con los chicos a juntar tapitas de plástico, que por suerte hay un montón. Así que juntemos y las tenemos para acá, o si no, las acercamos al Hospital Pediátrico Federico Falcón. Te cuento lo que va a estar pasando el día jueves, ya anticipándote al día de mañana. Cine Argentino Hoy, dice, a las 4:30 de la tarde en el Museo Interactivo de Ciencias, Tecnología, Sociedad de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Qué largo el nombre, ¿no? Bastante largo. Inaugurarán el ciclo 2009 de Mateadas Científicas con el tema Cine Argentino de Hoy. De las producciones de la tele a las películas independientes en el Centro Cultural de la Universidad, ubicado en Roca y Muñoz, en San Miguel. No sabemos quién va a estar dando la charla, ¿no? No. Las Mateadas Científicas, le contamos a los vecinos, son eventos abiertos a la comunidad, espacios en los cuales se puede interactuar con diferentes personalidades. Y va abordando diferentes temas que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver justamente con también la sociedad y los conflictos. Han pasado diferentes temas, han hablado en estas Mateadas Científicas de la situación, por ejemplo, del campo con la soja, ¿no? entre la rentabilidad que le da a los terratenientes y el daño que le hace al suelo, y cómo también no colabora con el desarrollo de los pequeños campesinos. Han abordado muchísimos temas, en este caso el cine, ¿no? Y uh-huh. las producciones independientes del cine argentino. Y también vamos adelantando ya también al día viernes. Uh-huh. El día viernes habrá una caminata convergente y conjuntos musicales a las 6 de la tarde. Se realizará una caminata convergente con la llegada a la Plaza de San Miguel con la participación de conjuntos musicales, y esto es lo que vos decías recién. Exacto. Lo organiza la gente de la Biblioteca Popular en Tihuasi. Así es. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Cincuenta minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos con más información en la mañana de las 107.3. Si te querés comunicar con nosotros, ¿a dónde tenés que enviarnos un mensajito? Lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02 o nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Una información publicada esta mañana en el sitio aquilanoticias.com habla de 9 millones para las escuelas. Una de las mayores quejas de los padres hacia las escuelas es que falta mantenimiento y que no se cuidan los materiales de las mismas. Sin embargo, desde la presidencia del Consejo Escolar de San Miguel dijeron, como siempre, lo contrario. Informaron que durante el año 2008 se realizó una inversión de cerca de 9 millones de pesos en diversas obras destinadas a escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, escuelas especiales, educación técnica y media en los distintos institutos de formación docente y técnica del distrito de San Miguel. Con todo lo que nombraron, 9 millones de pesos, me parece que se quedaron cortísimos. Sí, me parece que sí. Aparte también teniendo en cuenta todas las escuelas en malas condiciones que tenemos en el distrito también. Sí, en San Miguel no es una excepción, ¿no?, a la situación en la que se encuentran las escuelas, las diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas que están un poco mejor, pero decíamos 9 millones de pesos es lo que dicen desde el Consejo Escolar de San Miguel que invirtieron, pero compartiendo la lista de a dónde fue a parar esos 9 millones de pesos, y uno intuye que por algo las quejas de los padres y los vecinos siguen, ¿no? Continúan sobre el mal estado de estas escuelas. Dini, Cristina, Gustavo, Eddie, Fabricio. Aparecieron pintadas en un monumento que se hizo para señalar a Campo de Mayo como uno de los mayores centros de exterminio. Este monumento, para llamarlo de alguna manera, tiene que ver con una actividad que vienen consensuando y participando la gente del espacio Ahora Campo de Mayo, una multisectorial de organizaciones sociales, de sindicatos, de vecinos y del compromiso de varias universidades, inclusive de la región, pero sobre todo compuesto por organizaciones sociales, impulsado entre algunas de ellas por el Servicio de Paz y Justicia, por ejemplo. Aparecieron pintadas, ¿sí?, en este monumento, repudian pintadas en Campo de Mayo. La titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Delotier, expresó su enérgico repudio al atentado contra la señalización de Campo de Mayo, donde, según denunció, se realizaron pintadas a favor de la dictadura militar. Durante este fin de semana, en la puerta 4 de esa guarnición militar, se hicieron pintadas que dicen: acá se defendió a la patria, carajo, sobre un monumento que se inauguró el 19 de marzo del 2008 y que consta de 3 pilares de hormigón de 7 metros de altura que llevan al frente la inscripción Memoria, Verdad y Justicia. No es la primera vez que sucede algo así en Campo de Mayo. Hace algunos meses habían arrojado pintura negra sobre las inscripciones, según cuentan diferentes organizaciones sociales dentro de las que se encuentra el Servicio de Paz y Justicia. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sara Delotier, repudió estas pintadas que aparecieron otra vez. Es la segunda vez que aparecen pintadas en esta señalización, que dice que aquí funcionó un centro clandestino de detención y hay tres pilares que justamente rezan: memoria, verdad y justicia. ...55 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...momento de compartir la información nacional... ...llegan las noticias desde Farco... ...el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...y la Información Nacional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...presenta... ...Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas... ...porque las vacas se han muerto... ...las noticias desde los ojos de las radios comunitarias... ...corresponsales en todo el país... ...otras voces, otras noticias... ...otro punto de vista... Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Ya estamos conectados vía satélite. Más de 120 radios en todo el país se enlazan para compartir las noticias desde la mirada de las radios comunitarias. Primera edición, miércoles 22 de abril de 2009. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La Central de Trabajadores de Argentina realiza hoy una jornada nacional de lucha. Sindicatos y organizaciones sociales que participan de la central realizarán paros, actos y marchas para pedir que la crisis no la paguen los trabajadores. La movida no será un paro nacional, sino una jornada con distintas actividades de protesta, con algunas huelgas parciales. Se pedirá una ley que prohíba los despidos por 6 meses, una asignación familiar por hijo, un seguro de empleo y formación para los desocupados y un aumento salarial de emergencia, entre otros reclamos. Y nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata porque allí sigue la lucha de los vecinos sin vivienda que fueron reprimidos y desalojados la semana pasada. Ahora están pidiendo la renuncia de la fiscal y también del jefe de la policía de la zona. Nos amplía nuestro compañero Lisandro Contreras desde FM de la Azotea. Tras el salvaje desalojo que se efectuó el último viernes contra los vecinos que ocupaban el complejo de vivienda del Plan Dignidad en Mar del Plata, la agrupación Hijos de esta ciudad reclamó por medio de un comunicado la renuncia de la fiscal Graciela Trill y el jefe distrital de la policía Gustavo Salvá, ambos a cargo de la acción. Así lo manifestó Marcelo Núñez, integrante de la agrupación y detenido por la policía el día del desalojo. Sí, se pide la renuncia de la fiscal porque en época democrática, digamos, y habiendo muchísimas instancias para el diálogo y desde la agrupación Hijos que se ha sufrido o son parte de la locura, de la barbarie de los 70, estos episodios no se pueden repetir porque la gente hoy está en la calle, no se cumplió nada de lo que había que cumplir, nada, lamentamos la gente golpeada, además cuando estábamos adentro del camión, nosotros que nos tuvieron como una hora antes de llevarnos a la cuarta, ahí en el predio seguíamos sintiendo los tiros, y la conversación de los milicos fuera del patrullero, como diciendo hay que seguir pegando, y seguían, digamos, cebadísimos, a agarrar a el que sea. Entonces creemos que una fiscal que viene, da la orden y se va, no tendría que estar en la justicia, por lo menos tendría que ser de la justicia de los 70 y no de la justicia actual, ¿sí? Y del Gustavo Salvá. Gustavo Salvá no puede seguir, no puede ser que en cada conflicto de pobres reprima. Núñez se refirió al accionar del jefe policial que reprime cada movilización popular. Sabiendo que él está, como ha sido siempre en los conflictos, como decimos en el documento de Hijo, en todos los conflictos que hay pobres, el tipo ha reprimido. Cuando se han quejado los empresarios de Toledo o los de la UOCRA, por ejemplo, nunca, ni siquiera manda policías. Y cuando hay gente pobre, como puede ser la gente del filet, los peladeros de pollo, el tipo mueve a toda la tropa y pega. La Fiscalía continúa investigando el incumplimiento de las garantías en el desalojo y el abuso de autoridad y represión por parte de la policía. Para Farco Satelital informó Lisandro Contreras, FM de la Azotea, Mar del Plata. Una persona alfabetizada puede leer y escribir. Puede realizar cuentas matemáticas, manejar información, tomar decisiones y solucionar problemas. Puede desarrollar conocimientos. Puede elegir. Pero en Argentina, la tercera parte de los adolescentes de 13 a 18 años no pudo ir a la escuela o no accedió al secundario. Hoy es necesario e impostergable una educación para todos y para todas. Yo la verdad, no quiero sufrir en el futuro porque no tengo el secundario terminado, ¿viste? Y además de eso, que me impida conseguir un trabajo y hacer mi vida. Es hora de alfabetizar para incluir. Semana de Acción Mundial. Coordinación en Argentina de la Campaña Mundial por la Educación. El debate por una nueva ley de radiodifusión llega hoy a la ciudad de San Juan. Ayer se realizó el noveno foro abierto sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que se viene debatiendo desde el 30 de marzo en distintas ciudades del país. Luego de San Juan, mañana se hará en La Pampa y cerrará la semana que viene con foros en Neuquén, Viedma y Trelew. Luego, según el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, el proyecto será presentado con las propuestas realizadas en estos foros en el Congreso Nacional. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a nuestro compañero Pablo Tarico desde AM530, La Voz de las Madres. Hola Pepe, amigos de Farco. Desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo les contamos que distintas organizaciones sociales se movilizaron para repudiar el accionar de la llamada Unidad de Control del Espacio Público, una suerte de grupo de choque del gobierno de la ciudad que desaloja a los ciudadanos de sus casas o de la calle en los casos en los que las personas no tienen dónde vivir. Este grupo, que depende del Ministerio de Espacio Público de la ciudad, tiene varias denuncias por maltratos, agresiones y amenazas, aunque ninguna de las acciones legales llegó a un buen puerto. Para saber más sobre este tema, conversamos con Pablo Kleiman, que es secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos, que se movilizó el lunes justamente para exigir que se disuelva este grupo violento. Escuchemos lo que nos decía. Que en el decreto que la reglamenta, lo que dice entre sus funciones, algunas de ellas son, por ejemplo, persuadir a los ocupantes de los inmuebles del gobierno de la ciudad de dejar la ocupación y colaborar con el decomiso de mercadería. Esto en los hechos se traduce en patotas que entran a los inmuebles que son propiedad del gobierno de la ciudad y están temporalmente ocupados, sacan a la gente a las trompadas y se quedan con todas las pertenencias, con los electrodomésticos, tanto como con la ropa. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hace el UCEP es a la gente que vive en la calle, despertarla, golpearla, quemarle la ropa, quemarle los colchones y decirle que se vayan a provincia, que es la solución que encuentra Macri para que no haya gente en la calle. Esto se está haciendo sobre todo en la zona de San Telmo, La Boca, Barracas, porque la idea es extender el corredor de Puerto Madero para el negocio inmobiliario, ¿no? Bueno, Pepe, amigos y amigas de Farco, eso es todo desde aquí, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo, informó Pablo Tarico. En Santa Fe, el gobierno de Hermes Wiener ofreció un arreglo extrajudicial a los vecinos afectados por la inundación del año 2003. La propuesta prevé que los que iniciaron juicios contra el Estado santafesino y acepten el arreglo deban resignar el 50% de lo que les corresponda como indemnización. Además, se creará una comisión de expertos para investigar lo sucedido. Recordemos que el próximo miércoles 29 de abril se van a cumplir ya 6 años de esta inundación. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta que llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este miércoles 22 de abril de 2009. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 10 de la mañana, 4 minutos, escuchábamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional, sí, producida y llevada a cabo por las radios comunitarias del país, nucleadas justamente en Farco, además del seguimiento que se está realizando sobre la situación en Mar del Plata y los foros de la discusión del servicio de comunicación audiovisual. Repasamos la información que compartimos hace un rato, que nos acercan los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi. El próximo viernes 24 de abril a las 3 de la tarde va a haber una caminata convergente con llegada a las 6 de la tarde a la Plaza de San Miguel. Allí va a haber la participación de conjuntos musicales. Esto está enmarcado dentro de la Semana de los Pueblos Originarios. El sábado 25 van a clausurar la semana con también, a partir de las 2 de la tarde, un encuentro multicultural esperando el nuevo Pachacutic en Intihuasi, en Tribulato y Salguero, en San Miguel. Una información publicada esta mañana en el sitio aquilanoticias.com sobre las fumigaciones en el vecino distrito de Malvinas Argentinas vinculado al dengue, fumigaciones para erradicar el mosquito, conjuntamente con el sistema de salud de primer nivel y zoonosis, la Dirección General de Producción y Medio Ambiente, están realizando fumigaciones. El día 14 de abril se fumigó distintos barrios donde habrían detectado focos infecciosos. Los lugares que fumigaron el pasado 14 fue en Granbún Norte, en Chatasco y Brasil, en Villa de Mayo, en Artigas, entre San Martín y Vélez Arfil, en el Arroyo Basualdo y en el Arroyo de Arragueira, en Tortuguitas, sobre la Avenida Cuba, en Granbur Sur, sobre la Avenida Luis Bernet. Además, se están realizando, cuentan el sitio de Noticias Paseñas, charlas sobre el dengue en diferentes colegios de ese municipio. Estamos hablando de Malvinas Argentinas. El Departamento de Medicina Preventiva, dependiente de la Secretaría de Salud del municipio, está realizando charlas informativas sobre cómo prevenir el dengue a cargo de la licenciada Carmen Moya, y el cronograma resta para los próximos días. Por ejemplo, este próximo viernes 24 de abril estarán en el colegio EPB número 24, en Granbur, en Costa Rica, al 2300. El próximo lunes 27 de abril en el colegio EPB número 39, también de Granbur. El martes 28 en el colegio Modelo de Tortuguitas. El jueves 30 en la EPB 36 de Granbur. Y el lunes 4 de mayo también en Granbur, en el colegio Evangélico Argentino. Siete minutos pasan las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Vamos a compartir el segundo fragmento. Hoy estamos compartiendo en esta semana de los pueblos originarios y en este Día Mundial de la Tierra, parte de la cultura, de la historia, de la lucha de la comunidad mapuche, ¿sí? Hoy compartíamos en el inicio algún fragmento en el que contaban parte de su historia. Tenemos una segunda parte de esto, también acompañado por música mapuche. Lo compartimos en la mañana de la 107.3. Muleimi, muleimi, gen mapun, rangin, wenu mapu, muleingi. Bueno, también en nuestra nación mapuche tenemos distintas identidades territoriales que son regiones. Cómo se compone nuestra nación a través de la familia divina mapuche. Primero, fundamentalmente, dejar en claro de que Mapu no es tierra. En Mapu es todo el entorno general. Che, gente, compuesto por todo ese Mapu. Por eso somos parte de todo el Mapu. Por eso somos hijos de la tierra. Tenemos Puelche, gente del este. Picunche, gente del norte. Guluche, gente del oeste. Y Huilliche, gente del sur. Aquí funciona el Melihuichal Mapu, el tejido de las cuatro fuerzas de nuestra Mapu en sí, el entorno natural que nos une como una gran nación mapuche de la que hoy estamos vivos. Tenemos la Fkenche, gente del mar, de la laguna, gente del lago. Pehuenche, gente del Pehuen, que es el árbol sagrado para nosotros,

El té con miel para la garganta. Viste que a los chicos cuando tienen hipo le ponen un cosito rojo acá. No en la frente, eso. ¿No sabías? Para que se le vaya lo que a mí me decían era que tenía que dar un susto. Claro. O si tenés mal sueño, te pones la remerita al revés y te vas a dormir. Y se te acomoda. Se te cambia el sueño. Claro, viste que a veces le agarra insomnio a las chicas. Ajá. A la gente grande también. Y para eso suelen decir que tenés que mirar el sol. Para poder estornudar. Para poder a mí estornudar. Me dijeron el foco. Pero miré el foco y no. Ni. Nada. Bueno, a ver, me caía la lagrimita, pero no podía estornudar. A ver cómo hacemos para que Daniel Zambrana estornude, que mande un mensajito. Un mensaje de una receta casera para poder estornudar. Fabricio, es la revancha. Quiero mandar un cariño muy grande a mi compañera que también anda media pachucha igual que yo, así que un cariño muy grande en esta mañana. Creo que estaba escuchando en la radio, ¿viste? Porque generalmente como que no está ahí prendida al dial, siempre está escuchando así música suavecita, Silvio Rodríguez, Serrat, y nos abandona en parte de la mañana. Me dijeron que me parece que ahora sí estaba escuchando, así que le mando un abrazo muy grande. Un beso con miel, así se va curando también. Bueno, para mandar mensajes sobre cómo hacemos para curarnos de la gripa que tenemos, decíamos recién, en lugar de una radio tenemos que poner un centro de salud o un hospital acá, ¿no? Porque uno anda con... Llegó recién el señor... Balmiro. Diego Mainetti está ahí, pero él le tocó por otro lado, ¿no? El enfriamiento le vino por una especie de tortícolis, no puede mover el cuello. Para darse vuelta y saludarte, se pega un giro de 365 grados. Casi me pasó a mí el lunes. ¿Vos te vino con un dolor de cintura? Sí. No sé, me parece que anduve desabrigada y bueno, y ahí estaba. Vamos a llamar a nuestros amigos del Hospital Arcade, a Leo, al doctor Barragán y ponemos una subsede. Enfermera Ruth. A Ruth del Arcade, a Antonia de acá del Centro de Salud San Antelio y ponemos una subsede acá, un Centro de Salud Tincunaco. Compartimos más noticias del ámbito regional, hablando de salud y de enfermedad y de cosas por el estilo. Anduvieron repartiendo en el distrito de José Paz repelente en esta campaña contra el dengue. El sitio Noticias Paseña habla que esta campaña contra el dengue fue organizada por la Secretaría de Deportes de la comuna, lo que me decían unos vecinos que era marca Acme, el repelente que estaban repartiendo, y que, por ejemplo, que era un frasquito muy pequeñito. Yo la verdad que no, por mi casa no pasaron, no los vi, así que directamente. Pero me contaban vecinos de barrio Urquiza, que anduvieron por esa zona, y que desconocido, NN era el repelente. Pero bueno, están repartiendo repelentes y folletos. Esto está coordinado, según dice el sitio Noticias Paseñas, por la Secretaría de Deportes de la comuna, que suma su aporte a la prevención de esta enfermedad. Los folletos que están entregados son folletos elaborados por el Ministerio de Salud, donde se explica cómo combatir a los mosquitos y principalmente a las larvas. También están entregando pomos de crema de repelente para que los chicos se protejan. Es lo que dicen esta mañana el sitio Noticias Paseñas. Ya me había llegado el comentario ayer de que habían repartido, porque justamente el comentario irónico era que era marca desconocida. Que no sabían si le ponían y le iba a salir alguna reacción. Porque como no lo conocían, qué sé yo. Vio que existe gente muy malintencionada. Entonces piensa, enseguida lo primero que hace es pensar mal, ¿no? En lugar de pensar que tiene que ver, no. Enseguida dicen, mirá si me sale una alergia por ponerme esta cosa que no sé cómo se llama. Cristof, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. 15 66 90 50 02. Nos queda todavía un montón de información para compartir. Hasta las 11 estamos en el Noticiero de los Barrios. Repasamos algunas cosas que te estuvimos contando hace un rato, si recién te enganchás. Por ejemplo, el próximo lunes se va a anunciar en José Paz la presentación de la garrafa social. Prometen que estará en tiempo, peso y precio, según establece la ley. Va a haber una conferencia de prensa el lunes 27 a las 11 de la mañana ahí en el Palacio Municipal, sobre la avenida Gaspar Campos al 5100, donde formalmente se va a presentar la garrafa social en el distrito. Lo escuchábamos recién en el informativo de Farco. Con marchas y movilizaciones, la CTA arrancó su jornada nacional de lucha. Manifestantes comenzaron a concentrarse en Constitución. En este momento hay cortes en el Puente de Pueyrredón, en el Obelisco, en el Congreso y la Jefatura de Gobierno porteña. También están anunciados cortes en distintos puntos del país porque es una campaña nacional. Alguno de los puntos que reclama la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, es justamente una asignación universal y un seguro de empleo y formación para los desocupados, dentro de alguno de los puntos destacados de este reclamo de la CTA. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Te cuento que para el día de hoy, miércoles 22 de abril, desde las 10 de la mañana, hace 20 minutos ya ha comenzado, y hasta las 2 de la tarde, están visitando los chicos de los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi a la escuela número 20 de San Miguel. Vamos a comenzar con las actividades de fin de semana. Te cuento que tenés talleres gratuitos para los fines de semana, para todas las edades. Tenés, por ejemplo, los talleres gratuitos se dan en la Escuela Media número 3, Sol de Mayo, que está ubicado en Colonia Ballesteros, en el barrio Bucetich, acá en José de Paz. Y te cuento que todos los talleres son gratuitos. Algunos de los talleres que tenés son taller de fotografía de 9 a 11 de la mañana. Todo esto son los días sábados. De taller de música de 11 a 1, taller de teatro de 1 a 3, taller de video digital de 11 a 1, deportes de, por ejemplo, fútbol, tenés de 9 a 11 de la mañana, kempo de 9 a 12 de la mañana, tai chi de 12 a 1, después tenés también talleres sobre electricidad de 1 a 3 de la tarde, en danza tenés árabe de 10 de la mañana a 12, breakdance de 10 y media a 12, folclore de niños de 2 a 5, folclore de adultos de 5 a 20 y malambo de 10 a 12. Estos son algunos de los talleres que te ofrece la Escuela Media número 3 y patios abiertos. También tenés cine todo el día, cine para debatir sobre ecología, medio ambiente y todo lo que se te pueda ocurrir. También tenés actividad de Boy Scout, también los días sábados de 2 de la tarde a 5 y media para los jóvenes y niños de 7 a 20 años. También tenés charlas de mensuales de sexualidad, historia local. Todo esto pasa los días sábados, solamente los días sábados de 9 a 20 de la noche en la Escuela Media número 3, Sol de Mayo, que está ubicada en Colonia y Ballesteros, barrio Las Casitas. Te cuento que el día 11 de mayo van a estar haciendo test de embarazo en la sala de, en la salita de San Atilio, así que si tenés alguna duda te podés acercar a las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana a la salita de San Atilio para poder saber si estás embarazada o no. El test es gratuito, así que a las 9 de la mañana, como te dije recién, en la salita de San Atilio. Encuentro con las noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Contábamos que hay una denuncia que está circulando en el foro de Facebook, quizá una de las redes más conocidas en este momento, de las redes sociales que existen. Hay una denuncia que dice que en José de Paz un chico falleció de dengue el martes pasado. Lo concreto es que un chico de la EPB número 19 falleció el martes pasado. Lo que dicen y denuncian vecinos, y también hay una denuncia aparecida en un foro de Facebook, es que habría sido de dengue. ¿Sí? Es lo que estamos intentando averiguar. Ayer él estuvo en el municipio para ver si podía dialogar con alguna autoridad de sanitaria. La respuesta que contábamos hoy en el inicio de este noticiero fue negativa y además un maltrato, un trato despectivo. Dijeron que estaba en una reunión, que no podían atendernos. Ale fue hasta la EPB 19 para ver si podía dialogar con alguna de las autoridades del colegio y allí intentar encontrar información para ver si, bueno, cuánto de cierto o no hay en esta denuncia que anda circulando tanto en internet como en el distrito, ¿sí? En este momento Ale se encuentra en la zona de la escuela, ahí en alrededor de la ruta 197, ex 197 ruta 24 y Croacia, solo unos 200, 300 metros está la escuela. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos qué información pudiste encontrar. La verdad que se nos está haciendo bastante complicado acercarnos a conocer cuánto de cierto o no hay en esta denuncia sobre que este chico que falleció el martes pasado en la EPB 19, que cursaba en la EPB 19, habría sido de dengue. ¿Qué información pudiste encontrar en la escuela? Sí, en realidad, como vos decías ayer, primero te cuento a la gente que fui a la dependencia de la delegación para ver qué me decían en la Secretaría de Salud. Sí. La respuesta fue negativa, como vos decías. Me dijeron que no, que ahí no había llegado ninguna noticia. Uh-huh. A pesar de que está muy a muy poca distancia la escuela de la Secretaría, ¿no? Sí. Parece que no hay ninguna noticia, nadie sabe sobre eso. Uh-huh. Hoy por la mañana fui a la escuela, a la EPB número 19, uh-huh. Que funciona por la tarde en realidad, a la mañana funciona la SB número 11. Sí. Así que bueno, yo pude hablar con una secretaria de la EPB número 11, de uh-huh. la SB número 11, sí. Quien me dijo que mañana vaya a dialogar con la directora de la SB, que está a la mañana. Bien. Así que bueno, mañana con Alicia Guzmán, se llama la directora del ESB. Uh-huh. Así que bueno, mañana voy a dialogar con la directora a ver qué es lo que me dice. No me supieron dar nombre del chico, ni edad, ni a qué curso iba, ni nada. Uh-huh. Me hicieron que vaya a hablar directamente mañana con la directora. Así que bueno, mañana me voy a acercar a ver qué datos puedo recopilar. Pero sí, se está haciendo bastante ardua la tarea para ver qué es lo que pasó con este chico, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ale, te agradecemos mucho. Hasta luego. Bueno, hasta luego, dale un abrazo. Chau, chau. Ale Leguizamón, sí, nosotros tratando de seguir y de encontrar una respuesta ante esta denuncia grave, si se confirma que falleció de dengue y la información no está siendo facilitada, está siendo ocultada en lugar de tomar prevenciones, es grave, estamos haciendo este caminito difícil que sabíamos que iba a ser así. Llegaron mensajes al celular de la radio durante el fin de semana pasado. Y también hay mucho miedo, ¿no?, de salir concretamente a denunciar o a decir. Entonces estamos haciendo el caminito de preguntar a las dependencias oficiales. No hay respuesta. Mañana estaremos dialogando con la directora a ver qué nos cuenta ella sobre lo que pasó la semana pasada en esa escuela. Hacemos una pausa. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero nuestra región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Usa detergentes y productos de limpieza que sean biodegradables. También puedes salvar el planeta. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 15 66 90 50 02. 29 minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 19 grados 8 décimas. ¿Qué hace ejercicio en la tanda usted que está así agitada? Lo que pasa es que cuando vamos a un corte voy hasta abajo y vuelvo así. Todo, subo ¿hasta abajo tele. De dónde? Hasta el centro comunitario Belén. Ajá. Acá va. ¿Usted tiene acomodo con la gente de la cocina? No. Ah. No, no, de abajo. No, fui a buscar un paquete de azúcar, un par de cosas que estaban haciendo falta acá. Confirmado, tiene acomodo. Le contamos a los oyentes que estamos en el segundo piso del Centro Comunitario Belén. En la planta baja, uno de los lugares más concurridos por varios es la cocina. Prestigiados. ¿No? Algunos pasan ya y dicen, ¿sabés cómo está esto? No. No es mi caso. ¿Usted es de la que pasa y agarra un pedacito y lo moja en la salsa, por ejemplo? No, aparte la gente de la cocina me va a pegar. ¿Sí? Sí, me va a pegar. Es como su lugar sagrado, la cocina. Sí. Bien. Le mandamos un saludo muy grande a todas nuestras compañeras de la cocina que nos mantienen... menuditos. Bien, menuditos, para decirlo de alguna manera delicada. El scoring llega a la provincia de Buenos Aires, inclusive más riguroso. ¿Qué es el scoring? Es este sistema de multas. Yo te estaba mirando, pispeando a ver qué era. Es el sistema de puntos por el cual uno puede perder el registro o ser suspendido momentáneamente. A diferencia de la ciudad, algunas infracciones descuentan más puntos que en la capital. Por no usar cinturón de seguridad se quitan 5 puntos, mientras que en capital se descuentan solo 2. Además habrá más faltas penadas. ¿Eh? Algunos graciosos, o estos cancheros, para decir de una manera... No lo son. No, claro, que no lo son, sino que se hacen los cancheros. Decían, a mí no me importa que andar sin cinturón en la capital o hacer una infracción total, yo soy de la provincia, no me pueden quitar el registro. Ahora se unificó, ¿sí? Provincia y capital unificarán. Ahora sí te quiero ver. E incluso en la provincia va a ser más grave. La mayoría de estas faltas. La provincia de Buenos Aires tiene listo un sistema de scoring más duro, con mayores quitas de puntos por mayor cantidad de infracciones, que podría debutar en todos los distritos del conurbano. El mecanismo prevé el otorgamiento de 20 unidades que se van a ir descontando con las diferentes faltas hasta llegar a cero, lo que implica la pérdida del carnet, pero a diferencia de capital, algunas infracciones descuentan más puntos. Por ejemplo, se quitarán 4 puntos a quienes no tengan verificación técnica vehicular, que en la provincia debe hacerse una vez al año y en la ciudad todavía no se exige. Mientras en la ciudad de Buenos Aires se penan con 25 faltas, en la provincia el sistema incluirá 65 faltas estipuladas, ¿sí? Con las cuales se puede llegar a perder el registro. Me parece que es interesante en este sentido, ¿no? Unificar criterio, porque esto que decíamos, algunos decían, ah, no me pasa nada, yo total vivo en provincia. En ese sentido es interesante, pero por otro lado, tendría que haber un sistema de puntos para quitar a funcionarios, ¿no? Un sistema de scoring de puntos. No podemos inventar acá, nosotros no nos ofrecemos para redactarlo y armarlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando la gente que debería colaborar con la seguridad vial, más conocido por los vecinos como los zorros, ¿no? Sí. Están en diferentes arterias. Cuando se dedican solamente a levantar infracciones para cobrar multas y en lugar... falsas multas. A veces faltas, ¿verdad? Porque cuando están esperando a que alguien se equivoque para hacerle la boleta, a ese zorro que está más preocupado por recaudar que por colaborar con normalizar el tránsito, habría que descontarle puntos. Así es. ¿No? Por lo menos 5 puntos. ¿No? Por estar pendiente de a ver si para en el lugar prohibido estacionar, en lugar de, y atrás, en la espalda de esa persona tiene un embotellamiento que nadie puede avanzar, más con el famoso túnel ese de José Paz, que malas noticias, parece que va a tardar más de lo que estaba previsto, lamento dar malas noticias, a ese zorro, como dicen los vecinos, habría que 5 puntos. Si la semana siguiente o al día siguiente otra vez no colabora con que el tránsito sea bueno y está otra vez pendiente de otra vez. Cuando hay 5 o 6 zorros juntos en la misma vereda, en la misma cuadra, en los mismos 3 metros, también 5 puntos más por ¿Por qué? ¿Qué hacen los seis ahí juntos? ¿No puede ir uno a un lugar, otro a otro, como para colar? ¿No? Y así, tendría que haber un sistema de puntos. Cuando llegan a punto cero, chau. Chau, nos vemos. Nos vemos en... En Miami. No me da la nafta para llegar hasta allá. ¿Puede ser en San Miguel? Sí. Nos vemos en Soliverde. Me parece, ¿no? Como una idea, porque si no... me parece muy bien que se busquen, porque la verdad que es descabellado los datos de la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Superan a muchísimas enfermedades, inclusive en el mundo. Es una locura que nos estemos matando por la forma de manejar. Me parece bien que se busque cómo solucionarlo. Pero también habría que ir buscando cómo esto no solo se aplica a los ciudadanos, sino también a los funcionarios, ¿no? Usted tenía una pregunta, ¿no? Yo decía de la gente que... Sí. Los zorros. ¿Usted decía qué? ¿Y cómo sería si... Y a los políticos? ¿Cómo lo podríamos... Pero no quedamos multar? Sin ninguno si empezamos a hacer este tema de scoring para los políticos, ¿no? Promesa de campaña incumplida, 5 puntos menos, ¿no? Anuncio de inauguración o reinauguración, 5 puntos. Reinauguración, porque también pasa, a veces inauguran como 5 veces algo. Reinauguración por reincidente, 10 puntos. No hacerse cargo de las cosas que prometen y no las cumplen, ¿cuánto? 20 puntos. Ahí está. Echarle la culpa a Nación o al gobierno anterior, claro. 25 puntos. No quedamos sin funcionario, pero ¿sabes qué? Así. Priscano. 36 minutos pasan de las 10. Escuchamos la última parte. Hoy estamos compartiendo durante la programación de este noticiero spot realizados por la gente de los amigos de radialistas.net, vinculado al Día Mundial de la Tierra, pero además estamos compartiendo el día 19, el domingo 19, comenzó la Semana de los Pueblos Originarios, compartiendo y conociendo parte de la cultura, el reclamo, la lucha del pueblo mapuche. Escuchamos la última parte, ¿sí? Y venimos con más noticias. Muleimi, Muleimi. Gen mapun, rangin, wenu mapu, mulengi. En nuestro cultum encontramos la función de nuestro buen mapu, lo que está en constante movimiento, y nos determina un ciclo en la vida, en lo que es en nuestro territorio mapuche, tanto en Puel Mapu, Argentina, como en Gulumapu, Chile. Este acontecer se expresa de forma diversa según las regiones que tenemos nosotros. Huetripanto, lo nuevo del año. Uzaltripanto, momento de cambio entre un ciclo que culmina y otro que comienza. El Prapangnau, de la constelación que luego de perderse algunos días reaparece justo en la fecha señalando un nuevo ciclo, el 24 de junio. Y Uñol, Tripanto, es hacer volver el año o el ciclo. Y Uñol, Tripanto, vuelve el ciclo. También en esta fecha, los niños nacidos en esta etapa recibe su chelium, asignación de nombre mapuche. A las niñas se realiza la ceremonia del chawalyun, recibiendo aros de plata, posteriormente a la celebración del katankawin, perforación del pilún, oreja. A pesar de las imposiciones, nuestras autoridades originarias continúan transmitiendo su conocimiento y sabiduría. La reafirmación como pueblo y nación nos permite recuperar nuestro buñol y tripanto. Y esto se da en la distinta etapa que tiene el año nuevo mapuche. Puquén, época de invierno, época que el Tufquén mapu se renueva su fertilidad a través de la lluvia y la grande nevada. Y a partir también de momento la claridad del antú, del sol, que día a día empieza a alargarse un tranco de gallo a partir del 24, comienza a que los diferentes elementos que usamos para el trabajo y que a la vez sea para la siguiente etapa, por ejemplo, el PU, época de primavera, y la segunda etapa donde comienza a desarrollarse el Pukezao, los trabajos. Es aquí cuando la familia se preparan para trasladarse desde la invernada a la veranada. Además se produce el eutrofilgüe cholín, brote de las plantas. En el lof, lofche, la comunidad, se organiza el uso productivo de los espacios para superar las malas condiciones del Chofquén Mapu, del suelo. El Gualún, época de verano, época de cosecha, aquí comienza a celebrarse en varias comunidades el Guiñipún o Camaricún. Cada comunidad lo hace en diferente fecha, pero siempre en la luna llena, Apoyquilien. La celebración de nuestro Guiñipún, Camaricún, Guillamagún es la oportunidad para fortalecer nuestra identidad como pueblo nación mapuche. Nuestras autoridades originarias, Lonco, Piyancuche, Huarquén, orientan acá a Lof. Nuestro Weipife Teorador nos recrea la memoria en el Gelam, el consejo que nos transmiten y hace posible recuperar nuestra dignidad y futuro. Rumú, época de otoño, es aquí donde la familia se prepara para el retorno a su espacio de invernada. Se almacenan los frutos de la cosecha. También es época de trafquinto, intercambio, lo que es el trueque. Época de grandes fríos, donde la vida se comparte más intensamente y permite que la práctica intensiva de la educación mapuche, es decir, la transmisión del mapuche kimun, ser y saber a través del epeu, el relato, el tram, conversación, juego, los pichiqueche, los niños puedan tener suficiente comida para compartir con nuestros mayores. Feliz. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Acuérdese que es un noticiero, es poco serio que usted entre riéndose hacia el estudio. Perdón. Primero, perdón. yo quiero deschavarla. Entra con una tostada con dulce de leche, ¿sí? Dulce de leche en la punta de la nariz y después aparte riéndose. Además, una tostada en cada mano. Tengo esa mala costumbre, como vos decís siempre, de comer con las dos manos. Por las dudas, ¿no? Este para ahora y este para más tarde cuando tenga hambre. Así es. Te cuento que son las 10:45. Bien. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002. Y teníamos un mensajito de texto que nos va a leer Fernanda del otro lado. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Buenos días para todos. Bien. Me alegro. Nos lleva un mensajito con respecto a los resfríos y todo eso que tienen ustedes. Y dice... Fer está del otro lado del vidrio igual. Y tiene la puerta cerrada con está llave. Cubierta. Estufa. Para que no entremos a la cabina de operación técnica y cuidarse de nosotros. Bueno, llega un mensajito y dice, hola, hoy no pregunto cómo están, ya que escuché que me dio dos enfermitos y hay que hacer lo que hace Adriana, tu compañera. Música tranqui, quedarse adentro y además una vallaspirina con té y limón y mirar al sol para estornudar. Besitos, Nora. Probé lo del sol, no me funcionó lo de mirar al sol. Miré el foco, miré el sol y seguía sin poder. Bueno, a ver, más gente que nos mande información. Claro. ¿Cómo hacemos para estornudar cuando está ahí y no sale? ¿Cómo hace la gente que está en la casa para estornudar? Claro. Le agradecemos a Nora la compañía todas las mañanas en la 107.3. Vamos a poner un centro de salud. Te bloqueaste. Bueno, vamos a poner un centro de salud acá, evidentemente. Estamos así. Somos un cuadro. Yo soy la recepcionista. Sí. Ya quiero. Pero si usted va a recibir con esa puntita de dulce de leche en la nariz y la dos tostada en la mano. Y riéndome todo el tiempo, no creo, ¿no? Me parece que no va a prosperar nuestra sociedad. Liberty Corporation. Una noticia más del ámbito regional, repasamos además algunas antes de compartir el contacto sur, la información latinoamericana. Decíamos, los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi nos cuentan parte de las actividades enmarcadas en la Semana de los Pueblos Originarios. Hoy están en este momento en la Escuela 20 de San Miguel, van a estar allí compartiendo con los alumnos parte de la cultura y de la historia de los pueblos originarios, de su lucha actual, además no solo la lucha allá atrás y a lo lejos, sino la que dan todos los días. El próximo viernes 24 de abril a las 6 de la tarde va a ser la llegada de una caminata a la Plaza de San Miguel y allí va a haber la participación de conjuntos musicales. Esto va a ser también así abierto a toda la gente que ande deambulando por el centro de San Miguel. El sábado 25 para cerrar esta semana de los pueblos originarios, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, perdón, va a haber un encuentro multicultural esperando el nuevo Pachacutic en Intihuasi, que queda en Tribulato y Salguero en San Miguel. Tribulato 4897 es la dirección exacta de los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi. Este próximo sábado 25 invitan a todo el mundo que quiera participar a acercarse desde las 2 de la tarde. Van a estar realizando diferentes actividades ahí en la misma biblioteca. El número para contactarse con ellos, para colaborar, para lo que tengan ganas, es el 4455-2172. 4455-2172 es el número de la Biblioteca Popular Intihuasi. En el hospital Mercante hay quejas, sí, personal contratado por una empresa que se encarga de la comida del personal y de los pacientes de este hospital provincial. Se quejan por la falta de pago y una aparente desprolijidad en el gerenciamiento, ¿sí?, de esta empresa. De acuerdo a un correo electrónico, la primera empresa que se presentó habría decretado su quiebra, se llamaba Comidas Sociedad Anónima. Un 28 de febrero se hizo cargo de otra denominada On Catering o One Catering, que misteriosamente habría dejado también de trabajar el pasado 31 de marzo. Entre esas quiebras y renovaciones, el personal habría sufrido pérdidas de sus salarios y asegurarían que algunos habrían recibido algún tipo de intimidación y que ahora habría otra empresa denominada Resaca SRL. Esa sería la nueva empresa. ¿Cómo es el nombre? Resaca SRL. No muy feliz el nombre, ¿no? Si es una empresa de catering, llamarse Resaca, ya hasta casi parece. Escucharlo me da una fiaca. Parece una burla, ¿no? Este es un resumen muy apretado. Los trabajadores se sienten manoseados y dicen que algunos de ellos son contratados como monotributistas, ¿sí?, no en relación de dependencia, y que sin embargo dicen textualmente que el pliego del hospital dice que tenemos que estar en relación de dependencia, o sea que la empresa que los contrata tiene que hacerse cargo de la carga social, lo que se llama, y que tiene que ver con los aportes jubilatorios, la obra social, el pago de ingresos brutos, que si están en la figura de monotributistas lo hace la misma persona. Esto es un resumen, decíamos, de algunas de las cosas que están pasando en el hospital Mercante con la situación del catering, tanto para los profesionales como para los pacientes. Son 15 trabajadores, 3 licenciados en nutrición y 12 empleados entre cocineros, camareras y empleados, que están como a la deriva, ¿no? Cambian las empresas, estas, los nombres, y quedan como en el medio. Sería más que interesante que el delegado de trabajo de la Nación, un concejal, alguna autoridad municipal se acerque hasta el hospital y realicen la investigación correspondiente debido a la gravedad de estas denuncias. La última vez que tuvimos una información vinculada al catering de un hospital fue en el Federico Falcón, donde se intoxicaron directamente algunos chicos y algunas mamás debido al vencimiento que tenía la comida que había llegado, que era de una empresa también terciarizada.

hasta la universidad. Cuba no solo garantiza como un derecho consagrado en su Carta Magna el derecho a la educación, sino que abrió sus centros docentes a decenas de miles de estudiantes de América Latina y el Caribe, también África, y tiene en la Escuela Latinoamericana de Medicina un modelo ejemplar de cooperación internacional y está contribuyendo, con el método cubano Yo Sí Puedo, a erradicar el analfabetismo en varias naciones de nuestra América. Venezuela y Bolivia ya se proclamaron territorios libres de analfabetismo y en ambos programas educativos estuvo la presencia solidaria de Cuba. El próximo país será Nicaragua. El mandatario nicaragüense, quien acaba de reunirse en La Habana durante casi 4 horas con el comandante Fidel Castro, será quien proclame a Nicaragua territorio libre de analfabetismo y lo hará el 19 de julio próximo, cuando se cumplirán 30 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Para leer Contacto Sur, reportó desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Y ya se vienen los 7 años de Radio Guayana en Venezuela. Saludos a nuestra compañera Carlota Rojas y al equipo periodístico y de productores que conforman esa emisora. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Seis minutos pasan de la hora 11 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Después de haber compartido con ustedes el informe de... Contacto Sur. Contacto Sur. Nunca me acuerdo. Siempre quiero decir Farco. No, no sé Farco va primero. No sé por qué. Información Nacional. La información de Latinoamérica nos la acerca a Contacto Sur desde Aler, desde Quito, Ecuador. 19 grados 8 décimas la temperatura, 60 el porcentaje de la humedad. Nos vamos despidiendo después de haber compartido la información latinoamericana. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana con una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Esperemos que un poco mejor de salud, ¿no? Así es. Reiteramos que durante toda esta jornada, hoy 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, estaremos compartiendo diferentes spots elaborados por la gente de radialistas.net que tienen que ver justamente con algunos consejos para cuidar la tierra tan maltratada, tan maltratadita que la tenemos, ¿eh? Nos reencontramos mañana, ¿sí? En la operación técnica que puedes tener estuvo la señorita Fernanda Sánchez, que viene ya con el programa Con el Rock en la Sangre. Silvina Vivas con la información regional. Nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. La producción de este noticiero es una producción colectiva Radio Tincunaco, en la calle Ale, que mañana tiene una entrevista pendiente con la directora de la EPB19. Mi nombre es Daniel Zambrana. Hasta aquí las noticias de la 107.3. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz.